en Rock FM, El Pirata y su Banda. Segunda aventura sinfónica de Metallica. Una vez más eligieron la ciudad de San Francisco para hacerlo. Y así como nos hemos puesto en marcha en este martes 1 de septiembre, son 11 minutos arriba de las 6 de la mañana y toda la banda ya está funcionando. ¿A que sí, Sayago? ¿A que sí? Claro que sí, claro que sí. Buenos días, chicos. Oye, que, por cierto, porque me ha puesto tarea Mariscal, porque Mariscal se encarga de mandar por WhatsApp que cada vez que sale la revista Heavy Rock, dice, oye, que ya ha salido, para que no te olvides de ir a comprarla. Y digo, no te preocupes, Mariscal, que ahí estaré, buscando el kiosco, porque por aquí por el pueblo creo que no la tienen, pero me voy a ir a Ganda, que seguro que la tienen allí. Cuatro ejemplares compro yo cada mes. Sí, de la Heavy, una para mí, un ejemplar para mí, y los otros tres para las personas que van a la radio. Como tú no vas a Yago, te la compras. Claro, si no, yo te la regalaba. No te preocupes, no, hay que ir a comprarla. ¿Y tú qué? Lucía, ¿cómo estás? Pues mira, me viene muy bien saber que la Heavy ha salido ya y se puede ir a comprar al kiosco, porque es lo que voy a hacer en cuanto termine, porque yo no sé cómo lleváis esto de habituaros al nuevo horario, pero yo me estoy quitando de las siestas, claro, yo me estoy quitando de las siestas, sí, para poder dormir por la noche, porque es que si no, no consigo llegar a este, me puedo dormir, claro, llevas todo el verano durmiéndote a las 2 de la mañana, pues sí, imagínate, sí, ¿no? Sí, entonces, estoy sacando nuevos talentos, me estoy poniendo a pintar, a hacer cosas así muy idílicas, para intentar no dormir la siesta. Pintamos la mona. Sí, yo también pinto la hora de la siesta. Sí, qué ya. Sí, ah. Claro, sí, sí. Anda, tú qué tal, pirata. Me comunico con los extraterrestres. Sí. Vamos, que no la perdonas. Ya te digo. Bien. Lo que pasa es que estaba escuchando el disco este de Metallica con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Sí. Estaba oyendo a la gente vibrar ahí en la grabación. Qué ganitas tengo de ir a un concierto, Sayago. Qué hay mono, ganitas tengo. Pero sí. Mono, Vamos. Pero mono. Y lo que me temo es que todavía nos queda. Pero bueno, habrá que reservarse las ganas. Pero como decía alguien hace poco, el día que esto vuelva a la normalidad, vamos a estallar. Y soñando con ese día, nos quedamos a esta hora de la mañana. Buenos días, bienvenido a Rock FM. De 6 a 10, en Rock FM. El Pirata y su Banda. Son las 6 y 20 minutos de la mañana y como ves, como compruebas, estamos en camino, en el camino de este martes. ¿A que sí, Sayago? Claro que sí, vamos a jugar un poquito porque es buena hora, ¿sabes? Para despertarnos, sí. Sí, vamos, es que me he encontrado... Vamos a jugar a una cosa que os sé que os gusta porque hemos jugado otras veces, me lo he encontrado por internet. Hay muchos juegos de este tipo que es frase de fulano o de mengano. Yo os voy a decir una frase y tenéis que adivinarme de qué personaje famoso es. En este caso, vamos a jugar a frase de Julio Iglesias o de Rocco Siffredi. ¡Ostras! Pues tal para cual, sí. Vaya dos titanes, ¿eh? Sí. Los dos cantan, cada uno por un lado. Bueno, vamos a ver, la primera frase dice... Tengo un gran secreto, duermo desnudo. ¿Esto lo ha dicho Julio Iglesias o lo ha dicho Rocco Siffredi? Bueno, eso lo puedo decir yo. También. Pero no estás en el juego, tú eres concursante. Vale. Pues yo diría que lo ha dicho Julio Iglesias porque Rocco Siffredi no es que duerma desnudo, es que vive desnudo. Bueno, también es verdad. Oye, está bien argumentado ahí. Pues yo creo que lo ha dicho Rocco Siffredi porque Julio Iglesias se pone pajarita hasta para dormir. Ah, sí, elegante arreglado, hasta la va muerte. Arreglado hasta para dormir. Pues mini punto para Lucía, porque vaya, esto lo ha dicho Julio Iglesias, que duerme como tu pirata. Así que fíjate, ya tienes dos cosas en común. Mira, igual, y ahora otra. La otra. Bueno, los hijos que no se sabe qué tienes por el mundo. Vamos ahí con otra frase que dice así. No puedo hacer mi trabajo si antes no hago el amor. ¿Esto lo ha dicho Julio Iglesias o lo ha dicho Rocco Siffredi? Bueno, yo eso no lo he dicho. Date tiempo. Eso lo ha dicho... ¿Qué vas a decir? No sé, que lo de las groupies... Pues yo digo... Dime. Lo de las groupies en el camerino, Lucía, no lo veo yo mucho con Julio Iglesias. Con Julio Iglesias. Lo debe haber dicho el otro. Ajá, vale, pues yo creo que lo ha dicho Julio Iglesias. Ajá, sí, por eso ahí. De que dicen que si lo haces antes de cantar, subes de tono o algo de eso, ¿no? Decían. Claro, sí, como Michael Jackson, sí. Sí, claro. Bueno, pues no puedo hacer mi trabajo si antes no hago el amor. Lo ha dicho Julio Iglesias, mini vale, punto para Lucía y va 2-0, pirata, ¿qué te pasa? Venga, una más. Yo no me como nada, ¿eh? Una más, a ver si remontas, pirata. Es que, claro, en esta frase, si fuera Rocos y Frey serían unas extras, pirata, no hay otra cosa. Claro. Vamos a ver, tengo el demonio entre las piernas. ¿Esto quién lo ha dicho, Julio Iglesias o Rocos y Freddy? Chan, chan, chan, chan, chan. Esto yo ya digo que lo ha dicho Rocos y Freddy. Pues sí. Yo voy a decir que Julio Iglesias, a ver si... Por llevar la contraria. Por llevar la contraria, fíjate. Pero, pirata, ahí tenías que haber estado más perspicaz, porque claro, si las dos primeras sean de Julio Iglesias, esta última es de Rocos y Freddy. Sí, señor, vale, tiene el demonio entre las piernas. Claro, si fuera Julio diría, tengo el demonio entre las piernas y lo sabes. Pirata, le faltaba eso. Pero, qué sé. De todos modos, os voy a decir, ha ganado Lucía 2-1, pero también tengo que decir que era fácil distinguir a uno de otro, porque uno trabaja todo el rato gimiendo y gritando, y el otro es actor porno. Ya sabes, rock y diversión. Buenos días. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. ¿Estás contento con el colchón de tu cama? Sí, sí, no, sí, sí. No voy a hacer un anuncio de colchones, ¿eh? Que parece así un poco... No. Pregunto esto porque se acaba de encontrar en una cueva de Sudáfrica restos de plantas apiladas de hace 200.000 años. Y esta es la evidencia más antigua de que los humanos usaban camas. Tú fíjate, esto ha aportado información sobre la vida en la Edad de Piedra. ¿En qué consistía la cama? En un montón de plantas apiladas y cenizas. Vamos, que llevamos toda la vida buscando algo blandito para dormir. Aunque sí, bueno, sí, también te digo que menos mal que hemos mejorado algo, ¿eh? Sí, hombre, sí, sí, afecta. Además, mira, esto es justo el paso de la edad de piedra a la edad de la viscolástica. Ahí se puede medir más o menos con este descubrimiento. Yo lo que me imagino es que seguro que cuando un niño tenía las hojas y las ramas desparramadas, llegaba la madre y le decía, madre mía, esto para hacer una leonera. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Siempre tonificante escuchar a la Creedence Clearwater Revival. Ahí vamos avanzando en el camino de la mañana de este martes, de este 1 de septiembre. Y creo que Sayago, y parece ser que no me equivoco, algo tiene que decir. Sí, porque bueno, ya conocéis mi locura con los vehículos y con los coches, ¿sabes? Sí. Y me he encontrado una ganga, porque hay un desguace mítico en Madrid que se llama La Torre, que es una empresa gigantesca de Madrid, uno de los posiblemente el desguace más grande de España. Bueno, pues tenía una colección de coches históricos y ha tenido que vender por el tema de la crisis por un precio ridículo un camión súper antiguo que utilizó Franco durante la Guerra Civil. Cuidado. El camión en cuestión es un Ford 817T. Y este es un camión comedor, ¿vale? Pues Franco lo usaba, aparte de para transportarse, lo usaba como comedor, incluso para dormir con la familia. ¿Eh? Y esto se lo regaló, este camión se lo regaló Henry Ford, el propio creador de la marca Ford de coches, a Franco. Bueno, pues lo han vendido por 3.200 pavos nada más, una ganga. 3.200. Y yo me he dado por pensar, porque claro, un camión que usó Franco en la Guerra Civil, digo, ¿cómo habrá sido el anuncio que habrán puesto los de Guaz en la Torre, en Gualapó, en segunda mano? ¿Dónde lo habrán puesto? Porque claro, es un Ford 817T, pero se podría llamar también un Carmen Polo GT, por ejemplo. Que lo puedes comprar porque lleva freno a mano alzada, ¿sabes? El camión de Franco ha pasado la ITV y la transición. También lo puedes comprar. Porque el volante va bien, pero solo gira a la derecha. Pero son cosillas que tiene, ¿sabes? Lleva un potente motor de 5 aguiluchos. Y eso sí, mucho cuidado en los semáforos. Porque cuando ve uno rojo, embiste. Mucho cuidado. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Grande recibirte a esta hora de la mañana con lo que acaba de sonar. Buenos días, bienvenido a Rock FM, 7 y 10 minutos. El Pirata y toda la banda funcionando, ¿a que sí, Sayago? Claro que sí. Antes, hace un ratito, Pirata, decías que estás deseando volver a ver un concierto. Pues sí. Sí. O sea, como antiguamente y tal. Y fíjate, eso más complicado, pero al cine se puede ir. Al cine se puede ir porque es mucho más fácil mantener la distancia de seguridad, estás sentadito con tu mascarilla, no tienes nadie alrededor. Y por eso es mucho más seguro lo de atraer a la gente a las salas, ¿vale? Sí. Entonces, sí, pues fíjate lo que se han inventado en Roma también para ir un poquito más allá, un paso más. Han inaugurado el primer cine flotante. ¿Onda? Sí, sobre el agua. ¿Sobre el agua? ¡Qué bueno! Sí. Y todo este mes de septiembre se van a proyectar películas en el lago del barrio del Eur, en Roma. ¿Vale? Bueno, pues la gente puede ver las subidas a una barca con auriculares y así mantienen la distancia, no hay problema. Tiene capacidad para 150 personas. Y fíjate, lo más curioso de esto es que lo ha inaugurado el propio director Oliver Stone. Estaba allí presentando una autobiografía y con la proyección de su película Wall Street, pues aprovechando que pasaba por ahí el Pisuerga, bueno, en este caso el Eur, ha dicho, pues voy a presentar aquí el cine este flotante. Del lago. Oye, pues me parece muy bien, a mí me gusta. Lo que pasa que ahí en lugar de palomitas a lo mejor tienes que comprar al piste, ¿no? Para que no te piquen las gaviotas Sí, está bien visto ahí, Lucía. Y lo malo de esto es que en el lago ese las chicas te dan plantón como en el Titanic. Que no cabes en la tabla, que te vayas. Que te pires. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar las noticias con la oferta de trabajo más increíble que he visto. Te pagan 1.600 euros por no hacer nada. ¿Cómo? Sí. ¿Repite? Sí. Así empachado, Lucía. Escucha, hombre, es que no me extraña. Es la iniciativa que ha anunciado la Universidad de Bellas Artes de Hamburgo y entonces el objetivo es hacer un estudio para saber cuánto tiempo se puede estar realmente sin hacer nada. Pero lo mejor es que tú propones qué es para ti el no hacer nada. ¿Cuál va a ser tu inactividad? Por ejemplo, pues puedo estar 2 semanas tirado viendo la tele sin hacer nada más. Entonces, el proceso de selección se va a hacer dependiendo de las propuestas de cada candidato. ¡Está chulo! Qué bueno. Sí, hombre, y tanto. Y luego al que elijan, Sayago, creo que le preguntan, ¿le ha costado llegar a donde está? Y dice el otro, me he acostado y punto. ¿Cuál? Profesional, un profesional. Sí, imagínate también la escena. ¿Se puede incorporar usted hoy? ¡Uf, incorporarme! Es que ya he cogido la posturita del sofá, mire usted. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Vale, voy a precisar con un poco de tranquilidad la información de urgencia que daba mientras se abría el tema, el Paradise City. Parece ser que Rose Tattoo estuvo teloneando a Guns N' Roses en la manga australiana de la gira de los americanos en continente australiano, ¿vale? Entonces llamaron a Angus Young y a Angry Anderson, el cantante de Rose Tattoo, para que hicieran los bises. Y en el camerino, Angry Anderson habló con Angus y le dijo, ¿qué vas a hacer? Y dice, estoy haciendo un nuevo disco. Y dice, ¿y quién es el que canta? Le dijo Axl Rose, con lo cual vamos a ir recogiendo las piezas del puzzle de cara al nuevo álbum de AC/DC, que es lo más esperado en la escena del rock desde hace muchos meses. Ahora nos vamos a otra cosa. Rite, ahora viene la filosofía de bolsillo de este de manoteras, que se llama Sayago. Después del disco AC/DC, filosofía de bolsillo. Claro, pues fíjate, eso es lo que hay. Si vas a una entrevista de trabajo, no digas nunca que eres una persona que va de cara, porque entonces no vas a dar el perfil. Esto es así. Ahí tiene 2 puntos menos. ¿Eh? ¿Qué hay que decir? Que vas de culo. Más o menos. Pues mira, más filosofía. Porque ahora en esta época, como sigamos así con la vuelta al cole, al final vamos a tener que forrar a los niños en lugar de a los libros. Esto va a ser así. Va a ser más seguro. Pobrecicos los míos, pobrecicos. Y venga, una más. Una de comida. En los paquetes de harina debería poner en una de las esquinas abrir por aquí y en las otras 3 esquinas por aquí no, imbécil. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Sayago, Lucía, ¿estáis listos? Sí, dale. Vamos a por los chistes de hoy. El primero llega desde Sevilla y lo manda Carlos. El compadre que le dice al otro, dice, compadre, ¿a ti te gustan las mujeres con mucho pecho? Dice, a mí con más de 2 ya me dan asco. Demasiada abundancia. Bueno, desde Murcia llega el segundo y lo manda Vicente. Uno que lo para la policía y le dice al policía, ¡Papeles! Y dice el tío, tijeras, te he ganado. Ahí va, ya estamos. Tercer chiste. Llega desde La Rioja y lo manda pa' acá. La mujer que le pregunta al marido, Pepe, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Dice, uy, tus croquetas. Dice, no, hijo del interior, coño, pa' aquí. Las de jamón. Claro, que las de bacalao se me hacen bola. Madre mía. Bueno, ¿cómo lo veis? Pues entre pecho, papeles y croquetas, ¿eh? Sí, entre pecho, papel y croquetas. Yo lo intentaría con las croquetas, ¿no? ¿Sí? ¿Tú qué dices, Lucía? Yo, pues la verdad es que el que digáis. Venga, por las croquetas, no que a esta hora apetece. Venga, croquetas. Paca, te va a llegar una gorra de Rock FM que te has ganado por habernos mandado tu chiste que acabamos de escuchar. Una gorra de Rock FM con diseño exclusivo y con nuestro logotipo bordado con hilo de Corellá, Navarra. Así que prepárate porque Paca te va a llegar. Bueno, y a ti te puede llegar otra gorra. Otra gorra si te lo curras un poquito y me mandas un audio de WhatsApp con un buen chiste para esto de El Pirata Tiene WhatsApp. 647-339966. Un buen chiste. En Rock FM, El Pirata y su banda. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Sayago, Lucía, ¿estaréis de acuerdo conmigo en que no todo lo que hagan los músicos de rock nos tiene que parecer bien? Hombre, claro. Digo esto porque sabemos todos que Ron Wood, uno de los guitarristas de los Rolling Stones, además de músico, también es pintor. Es un tipo que lleva toda la vida haciendo retratos de músicos de rock, como Jimi Hendrix, como sus propios compañeros. Digamos, hace versiones de cuadros ya muy conocidos. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo en casa una litografía que tengo de una recreación que hizo Ron Wood de la portada del encarte interior del álbum Beggar Banker de los Rolling Stones. Pero he hecho versiones de cuadros muy conocidos. Y bueno, siempre ha profesado su devoción por Picasso. De hecho, hizo una versión, que ya la contamos aquí en su momento, por decirlo de alguna forma, una versión de los tres bailarines de Picasso, donde los bailarines serán sustituidos por miembros de los Rolling Stones, ¿vale? Es un tipo que siempre ha hecho este tipo de cosas, digamos, personajes, retratos de famosos, etcétera. Pero nunca ha hecho nada, digamos, personal, o al menos que yo conozca de él. No ha pintado bodegones, ni paisajes, ni nada de esto, ¿no? Entonces, vengo a lo que decía al principio, de que no todo lo que hagan los músicos nos tiene que parecer bien, pero que le están dando por todos lados, porque ha hecho una versión del Guernica de Picasso. Ah, muy bien. Y la ha liado, ¿no? Y la ha liado porque ese cuadro tiene unas connotaciones absolutamente concretas, antibelicistas, antiviolentas, y dando cera a la dictadura de Franco, que ha quitado a los motivos del cuadro y ha puesto a su compañero de los Rolling Stones. Yo, sinceramente, he visto una foto del cuadro, dos o tres segundos, me parece horrendo. Me parece que está muy lógico, es muy lógico que le estén dando caña en las redes, porque el Guernica de Picasso son palabras mayores para que ni siquiera Ron Wood lo quiera llevar al terreno de los Rolling Stones. Hombre, claro, el bombardeo del pueblo de Guernica son palabras mayores, claro que sí. Se puede hacer por mal camino lleva. Es como si estuviera trivializando, ¿no? Un hecho histórico que además fue bastante trágico, como si lo pasara un poco por alto. Porque dejen para el Guernica de Picasso, ¿sabes? Que se ponga con la Gioconda, que haga una versión de la Gioconda, pero que ponga a Mick Jagger, que así tiene más morritos. Los morritos. La Gioconda, sí. O una versión de La Última Cena, ¿sabes? Que Richard ahí tirado ahí al fondo, venga, la última y nos vamos, vamos, vamos, vamos. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 21 minutos de la mañana y sabes que te digo que lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock te lo vamos a contar inmediatamente en la Rock Efemérides. En un día como hoy se publicaba el quinto y último disco de Motley Crue, el llamado Dr. Feelgood. Sayago. Grande, gran disco, sí señor. Sí, después la banda no es que se rompa, pero se va el cantante y la banda se viene abajo. Y bueno, pues les costaría mucho recuperarse y no conseguirían hacerlo. De hecho, los cinco discos de de Motley Crue, este era el quinto. Los cinco primeros discos eran grandes álbumes y estaban en una buena forma de composición y de grabación. Hay quien dice que este, el Dr. Philwood, era el mejor disco de la banda. Yo no estoy de acuerdo, pero en cualquier caso era un gran disco y es una lástima que nunca tuvieran capacidad de rehacerse. Muchos excesos de en la banda, creo, ¿eh, Pirata? Muchos no, todos los excesos del mundo. En un día como hoy de 1967, los Beatles se reúnen en la casa de Paul McCartney en Londres a ver qué hacen, porque había muerto Brian Epstein, el manager del grupo. En realidad, fue un mazazo del que ya no se recuperaron. Hombre, posiblemente la pata más importante que de los Beatles, ¿no? Que fue el que lo lanzó. Es el tipo, Brian Epstein, el que les había puesto arriba, el que había dirigido los negocios, el que les descubrió. Y es un tipo que estaba siempre vigilante y siempre conductor de la carrera de los Beatles, ¿no? Y ahí, cuando se reúnen en un día como hoy, en la casa de Paul McCartney, es cuando empiezan los problemas. Empiezan los problemas para los Beatles, que acaban en su disolución, evidentemente. Patty Boyd, la que era mujer de George Harrison en aquellos tiempos, que luego se casó con Eric Clapton, decía que estaban tan hechos polvo John Lennon y Paul McCartney, estaban más hechos polvo que si se hubiera muerto el padre de alguno de ellos. Fíjate, cómo sería la cuestión. Bueno, y en un día como hoy, los Clash despiden a su guitarrista. Sí, a Mick Jones. A Mick Jones. Según cuentan ellos mismos, según cuenta la banda, la cosa venía de lejos. Y aunque se dijeron que eran diferencias musicales, que sí que las había, y muchas, en el seno de los Clash, pero ya venían que no se hablaban. Que ya había tiranteces ahí en la banda que te pides, Mick. Sí. Y además, ¿sabes qué pasó? Que el grupo quería seguir de gira, pero Mick Jones dijo que no, que él quería volver a casa, que quería tomarse un descanso, y entonces ahí parece ser que fue la puntilla. Y llegó en un día como hoy al local de ensayo y le dijeron, oye, que deberías irte, Y el otro decía, ¿qué dice? Que sí, que te vayas. Y se fue. FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar hablando del nuevo videojuego que ha desarrollado AMC Games. Está, digamos, más bien enfocado a personas con pasta, porque el videojuego se llama Airplane Mode y simula la experiencia de volar en clase económica. ¡Wow! Sí, o sea, es alucinante. El juego tiene actividades como hojear una revista de a bordo, ver películas de la década de 1930 y mirar por la ventana. Y además, ojo al dato, los jugadores también disfrutan de experiencias que incluyen comidas a bordo, turbulencias e interrupciones de wifi. Es que clase económica. Sí, ya te digo. Sí. Y en lugar de vibrarte el mando, lo que te vibra es el respaldo de la silla, como si un niño te pegara patadas a tu asiento. Por detrás, sí. Realidad absoluta. Oye, seguramente, yo imagino que el villano del juego es un bebé que se pasa todo el día llorando, todo el viaje llorando. Y la última pantalla, ¿sabes quién sale? Es la machunga de todas. Te aparece Melendi. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. El Julota Rossi es el chorro de energía que necesitabas a esta hora de la mañana, en un martes y en el primer día de curro después de las vacaciones para muchos. ¿A que sí, Sayago? Claro que sí. Y fíjate, estoy recordando yo que este verano hay gente que no ha podido viajar mucho. ¿Vale? Como yo, por ejemplo, no como en otros veranos, y nos hemos tenido que conformar con viajar y navegar por internet. ¿Vale? ¿Y qué ha pasado en internet conmigo? Pues que he conocido pueblos con nombres súper chorras, digamos, podría ser, o nombres cachondos, ¿vale? A ver, pueblos a ver, con nombres cachondos. Es el volumen 67, porque se cuenta ya muchos pueblos con nombres cachondos, pero estos son nuevos y algunos son internacionales. Mira, este es de Jaén, por ejemplo, venta de pantalones. Este es de aquí. Venta de pantalones. Sí, debe ser un pueblo de antiguo oeste, ahí está lleno de vaqueros y por eso le han puesto ese nombre, supongo yo. Luego hay otro en Toledo, Pirata, apúntate este, que seguro que lo conoces, Pepino. Hombre, Pepino. Ah, sí. Pepino, lo conoces. Sí, claro que lo conozco. He estado allí muy cerca y además, he estado en Pepino varias veces y además, cerca de Pepino hay otro sitio que se llama Cebolla. Ah, mira, fíjate, pues mira, en pepino es un pueblo conocido porque solo exporta cosas, les importa un pepino lo demás, sí. ¿Sabes? Y luego, fíjate, en Chile, este es internacional, hay un pueblo que se llama Peor es Nada. Ah, también. ¿Qué te parece? Fíjate, muy cómo será, habrá que conocerla. En Alemania hay un pueblo que se llama Cagar. Así como suena, cagar. Bueno, lo dirán, cagar. Debe ser, ¿eh? Sí. Es difícil llegar, creo, a ese pueblo porque hay mucho atasco, por lo visto. Luego, en Asturias, este de aquí, hay un pueblo con nombre cachondo que se llama El Pito. El Pito. ¿Vale? Sí, sí, que para encontrarlo tienes que tener mucha chorra, por lo visto. Luego, en Turquía hay un pueblo que tiene otro nombre cachondo que es Batman. ¿Banda? ¿Qué os parece? Anda, sí. Y que curiosamente en Jaén tenemos un pueblo con el que pueden hacer una película de superhéroes. ¿Cuál? Batman versus Warroman. ¿Sabes? Bueno. Ese podría estar. Y mira, hablando de Warroman, en Australia, hay un pueblo que se llama Guarra. Ah, ¿sí? Fíjate, Guarra, sí, aquí tenemos Warroman, Guarra, y fíjate, podía, mira qué tristeza sería que mi padre es de Guarra, mi madre de Warroman, y así he salido yo. He hecho un cerdo. ¿Qué te parece? De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino comentando lo que ha ocurrido en Televisión Española durante la retransmisión del Tour de Francia. No sé si habréis visto algo. En medio de la etapa, un comentarista aprovechó para ir a hacer sus necesidades. Lógicamente, pero claro, las etapas del Tour son largas, es lógico, y en algún momento pues tienes que ir al baño. Pues el problema es que al comentarista se le olvidó apagar su micro. Ay. Y se oyó todo. Se escuchó claramente un chorro de líquido cayendo, la hebilla del cinturón, la cremallera, todo. Menos mal que eran aguas menores, digo, ¿eh? Sí, menos mal. Se escuchó toda la etapa. Hombre, pues mira, ya podía haber aprovechado y retransmitir su etapa particular en el baño, ¿sabes? Ahí me... Atención, porque noto que se produce una escapada por la parte baja, rápidamente sale la cabeza del pelotón, ahí va el sprint con una última sacudida, chis, y se acabó. Este éxito no es mío, sino que también salpica a todo el equipo. Maillot amarillo, vámonos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Impresionante, ¿eh? Viva el Tour. Sí, y sobre todo esta etapa. Venga, que queda la última gota, dale, pirata. Que no puede, Sayago, que se ha quedado ahí. El Pirata y su Banda presentan Rockmaster. Antes lo comentábamos, 1.400 pavos puede conseguir Luis Salgado de Coruña, que es el actual Rockmaster. 1.300 ya tiene, solo se juega 100 en esta participación suya en el programa de hoy. Buenos días, Rockmaster. Hola, buenos días, Pirata, buenos días, Banda. Una vez más, te deseo suerte y mucha tranquilidad a la hora de tus respuestas, ¿vale? Vale, gracias. Es lo mismo que le deseo a la aspirante. Tranquilidad y respuestas acertadas. Laura Nobel, de Terrassa, Barcelona, bienvenida. Hola, buenos días. Ya te he dicho, nada de nervios y respuestas certeras, Laura. Venga, vamos a por ello. Sayago, recuerda las reglas del juego y empezamos ya mismo. Como es habitual, comienza el turno Luis por ser el Rockmaster, y si falla y deja el paso a Laura, pues cogerá ese turno para saber quién tiene más respuestas acertadas para que se lleve los 100 euros y el título de Rockmaster. Ya sabéis que el pirata lanza las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que un vegano en el asador Donostierra. Sí. Y nada, dicho esto, yo creo que es momento de poner el tiempo para que esto empiece ya. ¿Dónde grabaron los Beatles la mayoría de sus discos? ¿En Abbey Road o en los Olympic Studios? En Abbey Road. Sí, Metallica ha lanzado la segunda parte de uno de sus discos. ¿De cuál? ¿Del S&M o del Black Album? Del S&M. Sí, el vocalista de Offspring es Dexter Holland o Noodles. Dexter Holland. Muy bien, ¿cuál de estos dos es un tema de David Bowie? ¿Holly Holly o Holly Diver? Holly Holly. Sí, ¿dónde se formó Black Sabbath? ¿En Liverpool o en Birmingham? En Birmingham. Muy bien. Who May Who es un tema de AC/DC o de los Who? De AC/DC. Sí, señor. ¿En qué año se formó T-Rex? ¿En 1958 o en 1967? En 1967. Correcto. Acaba el título de este tema de Deep Purple. ¿Space Trucking o Spaceman? Space Tracking. Tracking. ¿Quién tuvo un hermano gemelo que falleció? ¿Neil Young o Elvis Presley? Elvis Presley. ¿Sí? ¿Qué aparece en la portada del disco de Metallica, And Justice for All? ¿La justicia pesando el dinero o un Kalashnikov? La justicia. Muy bien. ¿Con qué álbum saltaron a la fama Strange? ¿Con el álbum Badlands o con el Pornography? Con el Pornography. Es esa. ¿Qué banda sale en la película de Regreso al Futuro? ¿Lynyrd Skynyrd o ZZ Top? ZZ Top. Muy bien. Implacable. Implacable, pirata. Pero este pleno ha sido de 12 preguntas acertadas. Con lo cual continúa en esta racha Luis, demostrando que esto no es suerte, sino que es sabiduría. Laura se quedó sin poder decir nada, con lo cual, una vez más, la sugerencia, el consejo es de que Laura lo vuelva a intentar en el Rockmaster, donde mañana recibiremos de nuevo a Luis Salgado desde Coruña, 1.400 pavos. En Rock FM, El Pirata y su banda. 9:26 minutos de la mañana. Buenos días, bienvenido a Rock FM. El Pirata y su banda te saludan hoy. En este 1 de septiembre se celebra el Día de la Escritura de Cartas. ¿Cuánto tiempo hace que no escribes una carta, Sayago? Uf, pues bastante tiempo. Y escribir sí que escribo, pero cartas es verdad que hace mogollón de años. Se han ido. Bueno, pues hoy es un buen día para que retomes esa tradición y le mandes una carta a alguien. ¿Y tú, Lucía? ¿Cuánto tiempo hace que no mandas una carta? Pues un año, pirata, porque sabes que a mí me gusta así, me gusta mucho cada vez que viajo mandar postales. Sí. Y contando un poco, y este verano, la última vez que viajé fue el verano pasado y este verano no he podido viajar, así que me he quedado sin enviar postales y sin escribir cartas, con lo que me gusta, ¿eh? Al menos, ¿y tú? Al menos, yo también hace mucho tiempo. Ahora utilizo mails a modo de carta. Quiero decir que yo cuando mando un mail a un amigo, me explayo, me extiendo y no me corto y le cuento todo lo que le tengo que contar con pelos y señales, ¿no? Son las nuevas cartas. Efectivamente, pero lo que es una carta también hace tiempo que no la escribo. Estoy recordando escribí una carta de amor hace como 3 años o así. ¡Oh! ¡Anda! Más ¡uy, qué poquito hace! Sí, es verdad. ¡Qué bonito! Sí, mira. Bueno. Pero muy en cualquier caso, como decía Lucía, lo que ha tomado el relevo de las cartas son las postales. Lo que pasa es que ya no te puedes fiar ni de ella, porque Raquel Piquera me mandó una postal este verano desde Canarias y no me ha llegado. Y no me ha llegado. En la mar. Entonces, hay veces que ni siquiera llegará. La intención llegará a Canarias. Sí, confía. Sí, a una hora menos. Bueno, en cualquier caso, podía ser un buen día hoy, martes 1 de septiembre, de que retomes la costumbre de escribir cartas, que es muy sano, muy gratificante. Escribir siempre relaja y además, de alguna manera, se expresan cosas que no se hacen por mail, por teléfono y, por supuesto, mucho mejor que por el WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda.